Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por su fina atención. Gracias por pedirle a Dios que Dios bendiga este ministerio y también por escucharlo y hacer saber a otras personas acerca de él. Muchas, muchas gracias. Quisiera personalmente darle un fuerte apretón de manos, pero por esta vez no puedo hacerlo, a lo menos desde aquí. Sigamos aquí viendo sobre la equidad y justicia de Dios. Hemos ya visto algunas cosas. Continuamos aquí viendo su justicia retribuyente. Entonces, eso es el castigo a los malos. Y si Dios quiere, en el siguiente programa vemos su remuneración a los hijos, su justicia remunerativa. Así es que vemos aquí, vimos la última vez que ahí la conciencia también testifica sobre la universal, sobre la necesidad del castigo al pecado. Faraón lo reconoció, etc. Vemos otro testigo, es la universalidad del sacrificio pagano. Ya lo hemos mencionado, porque en todas las tribus, si han o no escuchado alguna vez de Dios, tienen cierta noción de que hay un Dios justo al que hay que tratar de aplacar, y ofrecen sacrificios de todo tipo, aunque lo hacen muy equivocadamente, y lo hacen al agua, lo hacen al sol, a la luna, lo hacen allí. Fíjense en el libro de Ezequiel, ofrecían sacrificios y adoraban al sol, adoraban animales. Hoy día adoran cosas hechas de palo, de yeso, de fierro, de papel, de tela, de oro o de lo que sea, y trata a la gente de esa manera, aplacar la ira de su Dios. Pero no es así. Solamente ellos testifican que creen en la justicia retribuyente, y quieren de esa manera evitar el castigo, pero no pueden. Llevan imágenes sobre los hombros, colgados del cuello, en sus trocas, ahí del espejo, en todas partes. Sabe, amigos, lo siento mucho. Yo aprecio su sinceridad, pero no puede de esa manera evitar la retribución de justo Dios debido a su pecado. Es solamente por recibir a Jesucristo por fe como su Salvador personal. Ahora, en otro lugar, el testimonio más llamativo de la necesidad de la justicia retribuyente es la muerte de Cristo. ¿Sabe? Ese es donde más se ve. Si no hubiera esa retribución de un Dios justo y santo por el pecado del hombre, no hubiese sido necesaria la crucifixión de Cristo. Ah, pero vendrá. Dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe? Si no hubiese un infierno, si no hubiese un castigo de Dios para los incrédulos, de un infierno eterno, de las llamas eternas, de un castigo sin ningún fin jamás, entonces jamás hubiera sido necesaria la crucifixión del Hijo de Dios, del Dios hombre. Pero porque está el infierno, porque está la ira de Dios sobre el pecador y porque la merecemos justamente, entonces fue necesaria la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan absurdo quererlo aplacar de alguna otra forma, con imágenes, con adoración a seres muertos o vivos, con cosas de la naturaleza. Es absolutamente en vano. Ellos no pueden aplacar la ira de Dios. Es solamente el justo castigo de Dios o la crucifixión de Cristo. ¿Sabe? Nomás hay una de dos formas de ser, de pagar por el pecado. O usted va al infierno y paga su pecado allí por el sufrimiento eterno en las llamas inclementes de allí, o usted recibe a Jesucristo por fe, que ya pagó su deuda. No hay otra manera, no hay otra forma de pagar la ira de Dios sobre el pecador por su pecado que una de estas. O usted escoge ir al infierno y pagar su culpa allí, o usted escoge ahora, antes de morir, recibir por fe a Jesucristo, reconocer su pecado, arrepentirse de él y creer lo que Jesucristo hizo por usted. La Biblia no presenta otra opción. Si usted recibe a Cristo, será libre del infierno. Si no lo recibe, no será libre. Y eso no importa que usted crea o no en el infierno. Eso no hace la diferencia. Lo que nosotros creamos o no, eso no hace ninguna diferencia entre la realidad de las cosas. ¿Sabe? Una persona una vez me dijo, yo no creo en el infierno. Nadie ha venido a decirme, nadie ha visto al infierno y ha venido a decir que existe. Y le dije, nomás así, oiga señor, ¿usted alguna vez ha visto su cerebro? Me dijo, pues no. Ah, le digo, entonces, ¿quiere decir que porque usted no lo ha visto, no existe? ¿Quiere decir que porque nadie ha visto su cerebro, por eso quiere decir que no existe? No, no nos engañemos. Las cosas existen, las creamos o no. El infierno está allí, lo creamos o no, nos guste o no. Dios está allí, listo para perdonar y tener misericordia y gracia de nosotros, aunque lo creamos o no, ahí está. El Señor ya pagó su deuda, aunque usted ni la crea. Oh, la justicia retribuyente de Dios, el castigo a los malos, ahí está. Y no nos gusta, por supuesto que no, pero ahí está. Dios, que sabe más que usted y yo, dice que ahí está. Y la obra de Cristo en la cruz dice que ahí está. Entonces, por ejemplo, hoy día, si hay allí la justicia, los jueces dicen que a un hombre lo condenan por, quién sabe, hasta a veces hasta cientos de años. Qué absurdo, ¿no? Pero usted ha de pensar qué grande fue su maldad. Bueno, él no más va a vivir tales años, no importa que lo condenen 1,000,000 de años, solamente va a vivir. Pero con Dios no es así. Dios no exagera. Dios da su justicia, su castigo justo, según él ve que es necesario y que la persona merece debido a su condición no arrepentida sobre su pecado. ¡Ah, la justicia retribuyente! Mire, vayamos allí al libro de Romanos, Romanos 3, allí, y el versículo 26. Romanos, es tan claro la palabra de Dios, lo que ahí nos enseña. Romanos 3, dice allí los últimos versículos, el versículo 26, dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, Dios es justo, y él es justo en dos maneras. Él, en que él perdona y justifica al que pone su fe en Cristo, y también en que castiga con el infierno eterno al que rehúsa creer en Cristo durante su vida. Dios es justo de las dos formas, absolutamente justo. Ni nadie nunca, vivo o muerto, podrá acusar a Dios o señalar a Dios de alguna injusticia que haya cometido. Eso no puede existir en Dios. Dios jamás ha salvado a una persona no dando importancia del pecado. Dios no va a decir, ah, mira, tu pecado no es tanto, es menos que el de aquel. Tú no has matado y no has adulterado, y tú no eres sodomita o homosexual ni prostituta, ni nada de eso, tu pecado es menos. No, del pecado de todos, de una manera o de otra, merece el infierno. No son tanto nuestras obras, es nuestra naturaleza que merece el justo castigo de Dios. Por eso Dios pone tanto énfasis en el pecado del hombre, y que no haya excusa alguna. Lea usted, por ejemplo, Romanos 3, del 9 en adelante, la larga lista de pecados que ahí se presentan. Lea allí 1 Corintios 6, 9 y 10, otra larga lista. Lea usted allí Apocalipsis 21, 8, una lista de pecados. Lea usted Proverbios 6, del 16 en adelante, 7 pecados que Jehová abomina. Y no son ahí los 7 pecados capitales que la religión se ha inventado. Lea usted, y algunos de estos pecados que la Biblia menciona, usted hasta diría, pero ese no es tan grande, no a los ojos de suyos, no, pero a los de Dios sí. Así es que la justa retribución de Dios, el castigo a los malos, dice allá en el Salmo 9:17, el Salmo 9:17, la Biblia lo presenta tan clara que todos los malos serán lanzados al infierno. Todos los malos serán lanzados al infierno. Dice, los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al infierno. La justa retribución. Ah, pero ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para perdonarle a usted. Si usted reconoce su pecado, se arrepiente de él y viene con fe a Cristo, usted recibirá perdón. Usted será librado de eso. Usted tendrá vida eterna. Tendrá gozo y felicidad para siempre en el cielo. Ah, pero si no, no digan no creo, no digan no hay escapatoria, no hay escapatoria. Usted, aunque no creyera que el sol saldría mañana, de todos modos sale. Así, la justicia retribuyente, el castigo a los malos, está allí, lo crean o no. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.